Jueves 17 de enero de 2013, comenzamos nuestro Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia, y lo hacemos hablando de aprendizaje de euskera y de ese nuevo Euskaltegi que se inaugurará en breve. El nuevo Euskaltegi será una realidad dentro de pocas semanas, cuando concluyan las obras que se están realizando durante estos días. El centro estará en la Plaza de Guzki, al igual que la nueva ludoteca, y ofrecerá un mayor espacio para profesores y alumnado. Desde AEK Auzolan han organizado un auzolan, o día de auzolan, para que todo el vecindario pueda participar y colaborar con la mudanza, que no va a ser pequeña. La cita será el día 31 de enero, tal y como aseguraba ayer la responsable del Euskaltegi, Izaskun Villanueva, en el magazine Kaixo Berriozar. Lanak bukatzen ari dira, eta hori, bueno, orain ja margotzen ari dira, ja azken lanak, eta tolatu dugu auzolan eguna. Pues animatu nahi ditugu ere, Berriozarko, bueno, pues jendea nahi baldin badu lagundu, urtarrilaren 31an izanen da ostegunarekin, egun oso zibiliko gara trasladoa egiten eta bueno, pues gauza guztia txukuntzen eta bar. Y no salimos del Euskaltegi, aunque ahora para hablar de la Korrika que ya se acerca a Berriozar. La carrera más multitudinaria por el euskera lleva muchos años pasando por Berriozar y para recordar esos momentos el Euskaltegi Auzolan ha decidido organizar una exposición fotográfica. Para ello hacen un llamamiento a todas y todos los euskaltzales del pueblo para que aporten sus propias fotografías. Por lo tanto, si tenéis en casa instantáneas antiguas o no tan antiguas de la carrera a su paso por Berriozar, podéis enviarlas por correo electrónico a berriozar@aek.org o directamente pasaros por el Euskaltegi Auzolan de momento en el número 24 de la calle Artekale. La muestra se abrirá al público en febrero y se expondrá en varios lugares de nuestra localidad. Por otra parte, los responsables del Euskaltegi también han puesto en marcha otras iniciativas en torno a la Korrika. Así, el día 26 de enero tendrá lugar la fiesta de los y las alumnas en Usurbil. Además de homenajear a los estudiantes, habrá actuaciones, bercholaris, canciones, una comida popular y un concierto del grupo Esne Beltza. Las entradas están ya a la venta en el Euskaltegi Auzolan. Y por último, también está abierto el plazo para apuntarse a la gincana de AEK. Pueden participar grupos de 8 personas y la final tendrá lugar el 24 de marzo en Bayona, dentro de la fiesta final de la Korrika. El primer premio consiste en un viaje para las 8 personas del equipo vencedor y el precio para inscribirse es de 5€ por participante. Podéis apuntaros ya en el Euskaltegi Auzolan. Y pasamos del aprendizaje de euskera al aprendizaje o a la educación en general. El plazo de prematriculación en educación infantil y primaria se abrirá el 1 de febrero. El plazo para prematricular al alumnado de educación infantil y primaria para el curso 2013-2014 será del 1 de febrero al 8 del mismo mes. Los niños y niñas nacidos en 2010, así como el alumnado de otras edades que solicite cambiar de centro, tramitarán la prematrícula en alguno de los centros educativos de la red pública existentes en nuestra localidad o acudirán a otros centros públicos concertados o privados, principalmente de Iruña. Pasamos a hablar ya de las citas culturales para los próximos días. No podemos olvidarnos del concierto de este mismo viernes. El grupo Enclave ofrecerá un concierto en acústico el próximo viernes, día 18, a las 11:30 de la noche en la sociedad Los Cubas. La entrada será libre y gratuita. Y por último, los amantes del flamenco no pueden dejar pasar la cita del próximo domingo. La Asociación Flamenco de Berriozar, formada por vecinas y vecinos del pueblo, ha organizado una actuación especial. La cita tendrá lugar este domingo a las 7 de la tarde en el auditorio. Y es hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día en su versión online. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Hoy comenzamos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. El gobierno de Navarra mantiene el nivel de alerta 1 por precaución. Se refiere, lógicamente, a la precaución ante las inclemencias meteorológicas que estamos sufriendo estos días, que no están siendo pocas ni pequeñas. Y en torno a este tema, como es de suponer, muchos y muchos titulares relacionados con el Arga, con el Bidasoa y con todos los desastres que está provocando estas inundaciones. El dueño de ASFI pide salir de prisión, ¿para qué? Para pagar a sus empleados, y la jueza se lo niega. No es que le niegue pagar a los empleados, le niega la libertad que ha solicitado por ese motivo. De momento tendrá que seguir en prisión. El INAC destina 40.000 euros a festivales de cine este año, y traemos este titular, que no es que sea de los principales, porque afectará sin ningún lugar a dudas a una de las asociaciones que conocemos en Berriozar, el FICBE de Berriozar, que organiza el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social allá por el mes de octubre todos los años, y que este año, sin ayuda del INAC, también ha organizado, el 2012, sin ayuda del INAC, también organizó. Esperamos que en el 2013 pueda obtener de nuevo esa ayuda que tenía antes, para que le sea un poco más fácil la organización de ese evento tan importante y tan bien organizado que suelen hacer nuestros compañeros del FICBE. Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. La crecida de los ríos navarros llega al Ebro tras inundar riberas y campos. Y también, relacionado con este tema, anuncia que van a llegar esos riesgos de inundaciones a la parte de la ribera de Navarra. Y también nos anuncian, y decimos porque fueron los únicos que acertaron, aunque fue tarde, que va a volver a nevar. A 500 metros, dicen. Otra vez tengo que ser, John, un poco incrédulo, porque no me parece a mí que vaya a nevar hoy, ni muchísimo menos. Pero ellos insisten que va a nevar hoy a 500 metros y que los próximos días irá levantando un poco. Herrera pide al Ejecutivo de Barcina que adopte un protagonismo claro en torno a los presos, en relación a esa solicitud de reunión que le hizo ayer este movimiento tanto a Barcina como al señor Urkullu. El Ejecutivo Foral considera un asunto privado los negocios VIP de Yolanda Barcina en Caja de Navarra. Bueno, será un asunto privado, pero cuando menos está levantando cierta polvareda entre la clase política, porque no parece de recibo que la presidenta del Gobierno Foral tenga esos negocios VIP con la Caja de Ahorros de Navarra, y que además estén elevados a más de 200 millones de euros. Y por último, nuestro repaso digital con el periódico. Nos vamos al periódico Gara. Las bajas en la Policía Municipal de Iruña se disparan debido a la presión. Hay 66 agentes, concretamente, que en el último año no fueron a trabajar ningún día. Casi nada. Es, sin ningún lugar a dudas, el ámbito de los trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona donde más bajas se dan. Están hablando de bajas laborales, por supuesto. Y de presión, cuando hablan de presión, están hablando de la presión que supuestamente reciben de sus responsables, ¿no? Los policías municipales de a pie. Bildu y Nafarroa Bai piden a Barcina que expliquen su cobro de dietas en Iscan. Y Cementos Portland dispone de autorización para incinerar. No sabemos si eso quiere decir algo o no, creemos que sí, ahí también va a haber debate. Bien, pues es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día. Pasamos ya a la información meteorológica. Y no sabemos si va a nevar o no, pero sí que parece que las temperaturas de hoy serán un poquito más bajas que las de ayer. Para hoy se esperan mínimas de 0 grados. Ahora mismo Tenemos 3 grados en Berriozar, eso es lo que marcan nuestro termómetro, aunque en las próximas horas oscilarán, como hemos dicho, entre los 0 y los 3 grados de temperatura. Los cielos permanecerán nubosos y parece que no va a descargar precipitaciones, aunque eso no se puede saber. Algunas previsiones sí que dicen que podríamos tener algo de nieve. Eso habrá que verlo. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.